a decir. Respete la libertad del Ganyamán para usar la cura de las naciones en su estado original. Es solamente hierba y la vamos a usar para meditar. Plantas medicinales y en el hospital recetan químicos mortales. Hay quien piensa que no es bueno que medite el pueblo. Hay quien quiere que los chicos fumen pegamento. El que está dando vueltas acepta su destino. Eso es más fácil, pero con conciencia este sistema se vuelve frágil. Recetan químicos mortales. Hay quien piensa que no es bueno que medite el pueblo. Hay quien quiere que los chicos fumen pegamento. El que está dando vueltas acepta su destino. Eso es más fácil, pero con conciencia este sistema se vuelve frágil. Mandan a guardar y el hijo de puta que mata hierro goza de impunidad. Oh, sí, quería decirte a ti. Bam, bam, bam, es lo que se escucha en el barrio cuando matan a tu hermano, a tu hermana o a tus hijos. Nadie vio nada, no, nadie vio nada, no. Estamos aquí y seguimos, seguimos bloqueando aquí en el reino Babilón. Seguimos bloqueando aquí en el